de Dios me transformó, me transformó y te transformará. El Espíritu de Dios me transformó, me transformó y te transformará. Y ha venido con unción la presencia de Jehová. Ha venido con unción la presencia de Jehová. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo.